7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimu. Desprogramate. Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que podés escuchar todas las veces que quieras en www.lavaca.org. Y hoy nos vinimos a visitar a nuestros amigos, hermanos, colegas, paisanos de La Garganta Poderosa. La Garganta es la revista que probablemente conozcas porque ha publicado cantidad de entrevistas a Guillermo Francella, Diego Maradona, Carlos Tevez, El Burrito Ortega. En la tapa, todos aparecen con... ¿A quién se le ocurre esa idea de que aparezcan gritando, ¿no? Como mostrando la garganta. En realidad fue casi por inercia, te diría. Porque lo que sí establecimos como una base cuando nació la revista y discutimos toda la base del periodismo desde nuestra mirada, habíamos establecido que la tapa no tenía que tener un título y la contra no tenía que tener una publicidad. Entonces, la tapa y la contra simplemente son imágenes. Para nosotros, los fotógrafos son tan comunicadores y tan poetas como los redactores. Por eso nuestra redacción se llama La Garganta y no se llama redacción. Y la idea en el primer número, que era Román, era cómo instalamos esta idea de La Garganta, esta idea de que basta de voceros de las villas, queremos hablar nosotros los villeros. Le pedimos a Román que abriera grande la boca. Abrí a Román Riquelme, aclaremos. Sí. Y en la contratapa hizo el dedito de silencio para los que venían hablando mierda de nuestro barrio como toda la vida. Y a partir de ahí dijimos, bueno, en cada persona hay un grito contenido, hay un modo de expresarlo, hay un mensaje para dar desde una imagen, está bueno. Nos parecía que eso impactaba. Y bueno, atrás vino Francella gritando y tapándose la boca atrás porque lo habían censurado por abrazar a Fidel en Estados Unidos. Atrás vino René gritando por el aniversario del golpe el 24 de marzo, pisando en la contratapa un nunca más. Vino Ortega gritando de dolor porque le querían sacar el fútbol en su peor momento y sonriendo de alegría rodeado de pelotas en la contratapa. Vino Charlie García abriendo la boca, aunque tenía por prescripción médica la prohibición de hacerlo, abriéndola para demostrar que quería abrirla igual, con una contratapa que decía Say No Drugs, mientras todos los medios se mataban diciendo si estaba bien las drogas legales, las ilegales. Él simplemente escribió con aerosol Say No Drugs. Creo que desde ahí se fue construyendo algo que, por lo menos en este primer año, a lo largo de este primer año, se va a sostener, que es ese tipo de tapa y contra. Y en el segundo año discutiremos qué formato corresponde para ese momento de la revista. Por supuesto que va a seguir, pero nosotros teníamos la necesidad en este primer año de valernos de estos personajes con tanta inserción social y que pudieran entender lo que estábamos haciendo para que muchas de nuestras historias pudieran llegar a los lugares que habitualmente no llegan. Por ejemplo, en el número de marzo, cuando René de Calle 13 fue la tapa, nosotros publicamos la muerte de Pascual, un vecino de 20 años de la Villa 31 que murió porque no habían entrado a las ambulancias del SAME, una denuncia que veníamos haciendo desde el primer número de la revista. Y el mes siguiente murió Humberto por el mismo motivo en el mismo barrio. Claro, y por ese tema hicimos una de las notas en MU también. Sí, para nosotros hubiera sido importante poder ponerlos a ellos en la tapa, pero para que se conocieran las historias de Humberto y Pascual en este contexto mediático, era mucho más efectivo que aparezca cualquiera de estos personajes instalando la revista y desde ahí pudieran llegar las historias adentro de la revista. Tal cual, historias como que, por ejemplo, la placita frente a la cual estamos, que la Poderosa ayudó a construir, se llama Kevin. ¿Cuál es la historia de Kevin? Kevin es un vecino mío de Zabaleta, tenía 4 años y murió por una bala que no salió de la nada ni de un lugar aleatorio, salió de lo que genera la pasta base, de un par de pibes en una esquina que habían perdido mucho antes que Kevin y que también le hicieron perder a Kevin, ¿no? Se escapó una bala, murió Kevin a los 4 años y eso nos sirvió a muchos vecinos para tomar conciencia de lo que implica la tenencia de armas, el abandono del Estado. Fueron las asambleas más multitudinarias que hubo en el barrio, casi 200 personas organizando para hacer una plaza, trabajando los sábados, los domingos, el Día de la Madre, los feriados. Y lo hicimos entre todos, ¿no? A veces nos preguntan por qué se le pega tanto a Macri en la revista. Y esa plaza salió 15.000 pesos que juntamos vendiendo rifas, haciendo polladas, festivales. Y cuando la terminamos le fuimos a pedir al gobierno de la ciudad que nos diera los tachos de basura. Pero no tenía. Ah, bueno. Me quedo más tranquilo. No, aparte era agregar esto nomás de la placita Kevin, que fue algo muy hermoso, ¿no? Lo que pasó antes y después de la construcción de la placita, porque fue la transformación en general de transformar un lugar donde se encontraban pibes de barras contrarias, te puedo decir, o vecinos que se tenían bronca, y era un lugar donde se tiraban tiros, donde se había piedrazo, donde había piña y todo. Y hoy en día es una placita donde todos los vecinos o los chicos mismos se juntan a divertirse un rato. Era lo único que quería agregar. Perfecto. Y eso lo podemos ver porque está acá al lado y lo pude comprobar recién cuando estaba viniendo. Ahora, el trabajo de la revista sirve para financiar, cuando uno compra la revista, este tipo de tarea que ustedes realizan en el barrio. Pero a la vez, una pregunta de periodista, si quieren contarme, ¿cómo se financia la revista? Porque es una revista que es de muy buena calidad, la gente que la compre la va a ver, es un lindo papel y demás. ¿Cómo logran financiar la revista? De su proceso histórico, te diría. Nosotros, en octubre del 2010, del año pasado, determinamos que hacía falta tener un medio propio, que no podíamos seguir dependiendo de las migajas que nos dieran los mismos medios que nos estaban demonizando. Y nos propusimos durante 3 meses formar a un grupo de compañeros que fueron elegidos por sus asambleas, formarnos como redactores, como fotógrafos, para que el 1 de enero estuviera la revista en la calle, una cooperativa de comunicación. Sobre los fondos que tenía cada una de las asambleas, de sus polladas, de sus redes de socios anónimos, de sus festivales, de sus rifas, ferias, juntamos 6.000 pesos. Ajá. Con esos 6.000 pesos, en enero se pagaron 3.000 revistas. Para nosotros cada revista tiene un costo de 2 pesos. Esas 3.000 revistas, 1.000 se distribuyeron de manera gratuita entre vecinos de las asambleas que la habían hecho posible. Y 2.000 se vendieron a un costo promedio de 10 pesos fuera del barrio. Eso generó una recaudación de 20.000 pesos. Con esos 20.000 pesos no solo se garantizó la beca de todos los que estaban en la revista, sino también los 3.000 números de febrero. Y al financiar la revista sus propias becas, todas las asambleas que venían bancando una beca de 500 mangos para 2 redactores y un fotógrafo, se liberaron un presupuesto de 1.500 pesos. ¿Me seguís? Totalmente. Por ejemplo, Zabaleta, con esos 1.500 pesos, dijo, bueno, ahora que no los tengo que invertir en la beca, te pido que aumentes la tirada de la revista y me la des al costo para generar una cooperativa de distribución. Entonces, con 1.500 pesos, Zabaleta compró 750 revistas que la cooperativa de distribución vendió un promedio de 10 pesos y recaudó 7.500 para bancar a la cooperativa de distribución y para invertir. Bueno, con esa lógica, tiramos 3.000 ejemplares en enero, 6.000 en febrero, 7.000 en marzo, estamos tirando 12.000 el mes que viene. Tal cual. Y ahí tenemos un pequeño curso de autogestión periodística y cómo se pueden hacer las cosas cuando uno tiene voluntad, ganas, ideas y no necesariamente andar buscando siempre un socio capitalista, que es lo que haría cualquier periodista convencional, me consta personalmente en estos casos. Andaría buscando a alguien que regale plata para poder hacer las cosas. Para nosotros, más que una reivindicación en términos económicos, es una reivindicación ideológica de nuestra filosofía, de la práctica. Nosotros, ninguno vino de Harvard ni con un proyecto de marketing de lo que iba a ser la revista. Fuimos desde la práctica encontrándonos y pensándonos cómo generábamos en el barrio un modo de sostenernos. Pero quiero aclarar un detalle, nos estaban vendiendo empanadas o alguna cosita por ahí. Sí, por eso, la ventana abierta. Por la ventana abierta. Así que seguimos con la ventana abierta y seguimos charlando. Te quería preguntar, Alejandro, lo siguiente. ¿Cómo se vende La Poderosa? Vos que fuiste vendedor, o sea, antes de ser periodista que entrevista a Maradona y estas cosas así que te tienen medio en el limbo, salías a venderla. Antes de ser lo que soy, era vendedor. Así es. Ahí está. Somos lo que hacemos para transformar lo que somos. Exactamente. ¿Y cómo vendías la revista? La revista, yo prácticamente entré cuando no había un consenso con una distribuidora que hoy tenemos hoy día. Era ir a distintas facultades, he ido a la Facultad de Filosofía y Letras, a la de Sociales, a todas las facultades de Capital Federal. Joya, pero entonces, ¿qué le decís a los tipos? Los tipos que no va a conocer. Nada, primero, antes que nada, por una cuestión de respeto, ¿no es cierto? Golpea la puerta, te presentás y presentás lo que estás presentando. No medio de comunicación. Si te dejan presentarlo, le presentás a todos los pibes, haces un mini speech, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí los pibes. Juega de chamulla ahí, ¿no? Ahí va. Juega de chamulla. Por ejemplo, hacemos, a ver. Un speech así rapidito. Un speech rapidito, a ver cómo lo bueno, buenas tardes o buen día. Estoy presentando La Rata Poderosa, la primera revista de cultura villera. Es la primera revista de cultura villera que se hace en los distintos barrios, la Villa 21, 24, etc. La revista se banca por sí sola, es una venta de pulmón, es la voz de todos los barrios que estamos tratando de recuperar. por salimos a causa y en contra de este medio que a mí me gusta llamarle medio de Ed, porque le gusta ensuciarse, le gusta ensuciar y no ensuciarse. La revista tiene un costo de 10 pesos, se banca por sí sola porque rechazamos todo tipo de publicidad, porque sería vender a los barrios que nos vengan a censurar y que el día de mañana tengamos una M gigante amarilla en medio del barrio, y por eso se banca así sola la revista. Si la quieren comprar, bienvenida sea, si no, muchísimas gracias por prestarme la atención. No hay nada más que decir sobre esto. En un minuto volvemos para el último tramo de nuestra entrevista con nuestros amigos de La Garganta Poderosa. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Estamos en el barrio Zabaleta con nuestros amigos, hermanos, compañeros, colegas y tantas cosas más de La Garganta Poderosa. La revista que nació de una organización que es La Poderosa, que nació hace 7 años en el barrio y que generó su propio medio de comunicación que recién Alejandro nos acaba de vender con pelos y señales. Siempre me queda la duda de cómo lo toman en la universidad. Te cuento una anécdota. Un día hay una película muy linda que se llama Grisinópoli, que es sobre la recuperación de la fábrica Grisinópoli, donde la gente iba a las universidades a explicarles lo que era la fábrica recuperada y cómo no estaban necesitando ayuda en el momento más problemático de la recuperación. Y los estudiantes no les hacían mucho caso y estaban leyendo apuntes sobre la revolución en el mundo. Mientras los obreros de Grisinópoli, que la estaban haciendo la revolución con su actitud, estaban tratando de salir adelante y no recibían mucha atención de los estudiantes. Pero dejémoslo por ahí. El barrio Zabaleta tiene qué características con las que ustedes piensan que es crucial trabajar y con los que La Poderosa se ha puesto de punta, digamos. Primero tiene algunas características altamente positivas que habitualmente son ignoradas o intencionalmente marginada de los informes televisivos. Acá es común compartir. Mucha gente que quizás no le tocó vivir en una villa jamás se preguntó cómo se paga la cochería cuando se muere tu mamá. Sale cerca de 3.000 pesos y acá, en un barrio que tiene más de 40 años de historia, yo no conocí ningún vecino que no haya tenido para pagarle el cajón a un familiar. Porque cuando muere un vecino van casa por casa diciendo colecta y todo el mundo sale, tenga 10 centavos, 20 centavos, vos también sabés que son los cajones de tu familia y hay un montón de cosas que funcionan casi naturalmente de manera comunitaria. Estamos cansados de ver las rejas, las alarmas y el grado de aislamiento al que llegan los que han tenido más desarrollo económico y en teoría mayores beneficios. Desde ese lugar nos parece que tiene una fortaleza enorme el barrio, que es la posibilidad de construir colectivamente. Y después claramente hay que poner el eje y toda la fuerza en determinados espacios vulnerables que se generaron después de 40 años de ausencia del Estado, ¿no? Es acá la inseguridad, es el paco. Nuestros pibes consumiendo pasta base en 6 meses dejaron de ser dueños de sí mismos, ¿no? Entonces muchas veces esto cuando vienen los informes de televisión, mostrar pibes piraña, pibes fantasma, te muestran peligrosos a los pibes en peligro, ¿no? Nosotros lo sabemos porque convivimos todos los días, lo vemos en la puerta de nuestra redacción, adentro de la plaza, adentro de nuestras casas, y tratamos de ayudarlo de donde se puede, ¿no? Nos parece que falta, lo denunció Diego en el número anterior y se denuncia en el número que viene también. Faltan espacios realmente para contener a los pibes que atraviesan por este flagelo, que realmente es un genocidio también, ¿no? Mucho más encubierto, por ahí, tan triste y tan injusto como cualquier otro genocidio, ¿no? Hay muchos pibitos que hoy están siendo víctimas de la pasta base. Y me gustaría reiterar esta cuestión. Ustedes, frente a esto, además de hablar o de hacer discursos, o que están muy bien, muchas veces no digo que lo saben ustedes, justamente lo que dicen es, ¿qué somos capaces de hacer? Entonces, por ejemplo, hay talleres de música, de deportes, de fútbol, ¿qué cosas sí, se hay construyen? Espacio de educación popular, como decíamos antes, en un montón de formas, ¿no? Para nosotros la pelota es la excusa, ya sea fútbol, vóley, básquet, talleres de guitarra, de cerámica, de arte, de pintura, y son espacios que van creciendo, ¿no? Desde cada uno de esos espacios, además, nos preguntamos cómo cómo hacernos cargo de las cosas que nos exceden también, ¿no? Porque a veces para un espacio de arte, de apoyo escolar, no alcanza para llegar a los pibes que peor están, ¿no? Que son los que justamente hoy están los titulados, los rotulados fisuras por ahí por los medios, ¿no? Que pasan días sin dormir, sin morfar, presos del Paco. Y de cada uno de esos espacios pensamos cómo integrarlos, cómo ayudarlos, reclamamos la presencia del Estado, que nos parece que es fundamental en todos esos espacios. Y bueno, nada, un poco ese es el motor de La Poderosa, ¿no? Brillante. Ahora, te quería consultar esto. Vos me hablabas de Cuba, yo veo acá tenemos imágenes de Fidel, pero también tenemos imágenes de Cortázar, hay dibujos del Menchi Sabat, de García Márquez, por ejemplo, un gran amigo de Cuba. Pero, ¿esto significa algo, alguna dependencia partidaria o de alguna clase de parte de La Poderosa? ¿Ustedes forman parte de alguna cuestión de este tipo? No, a ver, todo lo contrario, a veces se malinterpreta, ¿no? Nosotros realmente no tenemos una afiliación partidaria, no tenemos una identidad partidaria, y justamente nacimos como una alternativa, ¿no? Muchas veces nos encontrábamos enquistados en espacios de construcción que nos encontraban enfrentados con compañeros con los que nosotros sentíamos que teníamos que construir juntos. Mismo hoy en día La Poderosa tiene personería jurídica, tiene autoridades, y el 1 y el 2 no votan al mismo candidato. Pero esa es una diferencia que tal vez tengan en el escalón 10 y no les impide recorrer junto el escalón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sentimos que La Poderosa tampoco se opone ni es antagónica ni contraria a las expresiones partidarias. Para nada. Sentimos que producto de los 70 que padecimos, de los 90 que padecimos, el terrorismo de Estado, el Estado de terror, todo eso generó que mucha gente se le tuviera miedo a la palabra política y ni hablar a la palabra partido. Entonces, generar una plataforma donde se pueda construir desde este lugar, sentimos que es complementario y favorable para cualquier expresión partidaria que se diga representante de intereses populares. A nadie que esté a favor de eso puede estar en contra de lo que proponemos nosotros, de una comunicación comunitaria, un espacio de educación popular, cooperativa de trabajo, organización de base. Sentimos que desde ese lugar cualquier compañero puede militar en un partido y paralelamente participar en nuestra construcción. Claro, pero los partidos tienen a veces la lógica de decir, si yo estoy en un espacio X es para controlarlo. Los partidos tienen, es una lógica natural de su propia estructura. Ustedes han decidido armar otro tipo de organización que busca la asamblea, el contacto con la gente. ¿Cómo son esas asambleas de las que me hablabas en el barrio? Bueno, son irregulares en su dimensión, en sus formas. Es difícil a veces, ¿no? Cuando vos se te inunda la casa porque llovió, se te tapa la cloaca, te sale mierda del piso, te cae agua del techo y estás en el medio de un inodoro gigante. Otras necesidades. Aclaremos que el barrio no tiene cloacas, con lo cual estamos. Sí, o las tiene hecha mierda, literalmente. Exacto. Entonces, cuando llueve, acá hay problemas complicados. Sí, o cuando tenés un vecino enfermo y no te viene la ambulancia. Digo, millones de cosas que hacen difícil. O no hay incluso cómo morir. Si también morís, tenés que hacer un problema de cómo enterrar a esa persona. También. Todo eso genera de algún modo una dificultad o un obstáculo a participar, ¿no? A participar políticamente, que es algo que en estos tiempos a la sociedad le cuesta en su conjunto y en todos sus estratos sociales. Entonces, acá donde más han golpeado, tampoco es fácil, ¿no? Hacerse al hábito de participar. Muchas veces la necesidad de equidad, de justicia social, no viene después de la panza llena y varias necesidades ya satisfechas. Desde acá estamos tratando de pelear todos juntos para que haya equidad, incluso desde acá abajo, porque entendemos que la manera de que este abajo esté más arriba es que haya justicia social y que le pongamos el hombro en cada asamblea, a veces de 200 vecinos y a veces de 25 vecinos, pero poniéndole el hombro y entendiendo que ese es el espacio para construir sobre nuestros errores. Claro, yo siempre pienso que a lo mejor, Alejandro, no sé vos cómo lo ves, que a lo mejor una sola persona tiene razón y mil no, pero lo democrático es que esa persona que tiene razón pueda seguir trabajando. O sea, dicen que pienso en las madres de Plaza de Mayo, que eran tan poquitas, nadie le daba 5 de bolilla, y sin embargo eran ellas las únicas que tenían razón en un momento en el que todo el mundo decía que estaban locas. En tu caso, esto que Boina recién nos contaba, ¿cómo lo refleja? ¿Se refleja en lo periodístico de La Garganta Poderosa? Sí, la verdad que sí, sí. Acá, desde que yo estoy acá, todo se decide colectivamente. Se decide colectivamente. ¿Y en La Garganta cómo se refleja? ¿Hay notas que explican los problemas del barrio? Por ejemplo, te puedo decir, la nota del Diego que me tocó hacer a mí, ¿quién no quisiera ir a la cosa? ¿Quién no quisiera ir a hacerle la nota al Diego? Entonces, esa misma tarde, cuando estábamos decidiendo, bueno, cómo nos íbamos a armar, qué esquema armábamos para ir presentándonos al Diego, fue armar un consenso entre todos de qué le preguntarías al Diego vos. ¿Entiendes? Llevando preguntas de todos los compañeros que no tuvieron la oportunidad de grabarlo. Pero vamos a decirlo en parte que sí, porque yo y mi otra compañera llevamos las preguntas que todos los que no pudieron ir le quisieron hacer a él. Entonces es como una... Hicieron como una colecta de preguntas para poder trasladar. La ensaladera. Yo diría una vaca, porque nosotros claro, la vaca le pusimos porque hacemos la vaquita de juntar recursos de cada cosa. Y la revista De Golpe va contando cuestiones sobre lo que ocurre en la Villa 31 Bis, con respecto a lo que ocurre en la Rodrigo Bueno, porque además La Poderosa, yo hablo mucho de Zabaleta, pero estoy siendo un poco injusto, Zabaleta es como la capital de La Poderosa, pero se ha ido expandiendo hacia qué lugares. Sí, la verdad que fue un poco una idea de compañeros que se iban sumando de afuera de los barrios para dar una mano en barrios que no eran el suyo y a la vez de familiares de vecinos de Zabaleta que estaban viviendo realidades similares en otros barrios y a partir de la experiencia que fuimos recorriendo con La Poderosa se empezó a multiplicar. Siempre desde su origen La Poderosa tenía la idea de construir así, ¿no? Como era La Poderosa original, digamos, no desde un solo lugar. Nosotros entendemos que hay una realidad que es latinoamericana y que queremos crecer en ese sentido para tener más fuerza, para encontrarnos. Nos parece que más allá de los acuerdos entre gobiernos hay una fuerza de los pueblos que tiene que nacer y que para eso nos tenemos que encontrar y que para eso no podemos valernos de estrategia que favorezcan a un barrio en detrimento del otro. Entonces una vez por semana, así como tenemos una asamblea en cada barrio, tenemos una asamblea donde participan vecinos o referentes elegidos por sus propios vecinos de la Villa 2124, de la 31, de Zabaleta, de Fátima, Rodrigo Bueno, del espacio de No Calles, y esa misma estructura se repite en Tucumán, en Córdoba y en Chubut. Un juego les propongo. Si tuvieran que decir en muy poquitas palabras, ¿qué es lo mejor de lo que estás haciendo? La verdad que es una pregunta muy difícil. Nosotros casi todo el tiempo tenemos en la cabeza qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo próximo que vamos a hacer. Paramos poco la pelota en La Poderosa para mí. O sea, que a lo mejor lo mejor que estás haciendo es tener proyectos todo el tiempo. Puede ser, sí, bien interpretado y gracias también por leerlo. Pero de verdad me dejaste mudo porque por ahí es una de las críticas que tenemos, ¿no? Muchas veces que nos digan, bajen un pie el acelerador, aflojen un poco, párense a ver lo que está sucediendo y no sé. Pero por otro lado vemos que es posible y el recorrido que hemos hecho nos ayuda a creer que sí se puede y nos envalentonamos. Y entonces cuando me preguntaste lo mejor que están haciendo, automáticamente me puse a pensar en lo que estaba por venir. Y dije, eso no es lo que todavía hicimos. Alejandro. Todo y también sí, el estar pensando el futuro, el mañana, ¿no? El cómo plantarnos en una marcha de mañana, de qué personaje traer, qué pregunta le vas a hacer, de qué se va a tratar tu tema, sí, la verdad que coincido mucho con Boynan y la verdad que sí, eso es lo mejor, el estar pensando, aunque como dice él, ¿no? Que está yendo a full, pero a mí eso es lo como que me da más ganas de seguir para adelante y seguir pisando más fuerte el acelerador. El pensar de mañana, por ejemplo, mañana tenemos una marcha que para mí la verdad que va a estar muy buena porque vamos a tratar de llevar la cantidad máxima posible de gente para que se haga visible de que estamos presentes y eso, ¿no? De cómo convocar a mis amigos para ir a jugar a la pelota, para hacernos visible ahí, y eso como que me da más ímpetu y más ganas de seguir en lo que estoy haciendo. Es verdad. Moverse, abrir la puerta, comunicar. Los secretos de la garganta poderosa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes.